En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en punta, desde hace, bueno, pues una pila de años, desde hace 28 años, desde 1990, cuando arrancábamos aquí en el 101.4, desde donde te saludamos, Teleelch en Radio Marca. Pero recuerda que también nos puedes no solo oír por la radio, sino ver y escuchar por la televisión en la TDT, en Teleelch, y vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es en internet o en la aplicación Teleelch. Buenas tardes. Elche y Cádiz miden su buen momento tras dos victorias consecutivas. El Elche viene de ganar los dos partidos de Liga y el Cádiz de vencer en Liga y en Copa del Rey. Partido el domingo a las 12 del mediodía en el Ramón de Carranza. Desde las 11 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hay una espina clavada de ese 4 de junio de 2017. El año pasado el Elche, ese día, descendió en la Tacita de Plata a segunda B. Y Pacheta es más Pacheta que nunca. No mira para arriba, solo piensa en el Cádiz y en ganar. Nuestro objetivo, ganar al Cádiz. Y el objetivo a largo plazo, que no se equivoque nadie. Los 50 puntos, ¿eh? Que no se equivoque nadie. No. Y pensar y mirar, seguir con el cinto apretado. En el momento en que no estemos con el cinto apretado, nos van a dar en las orejas fuerte. En cuanto perdamos el objetivo, ahí. No. Sigamos hasta los 50. Y cuando consigamos los 50, soñamos todos. Pero consigamos los 50, ¿eh? Este equipo hace 2 años estuvo muy cerca de los 50. Pero no sé, ahí. Cuando tengamos los 50, entonces llegará el míster aquí y os contará otras cosas. Mientras no tengamos 50, a mí no me vais a oír hablar de nada. Nada más del Cádiz. Y Cádiz. No podemos perder el objetivo. A Cádiz. Campamento más. Pues está claro que nadie le va a sacar de su discurso, aunque he dejado claro que una vez se sumen los 50 puntos, soñamos todos. El técnico juega el despiste con el sistema a emplear y con las alternativas por la ausencia de Neider Lozano o la vuelta de Manu Sánchez, y no quiere dar pistas al rival, aunque reconoce que la baja del colombiano, que lo ha jugado todo, ha jugado todos los minutos, el único que ha jugado todos los minutos de Liga, es una baja importante. Siempre que tienes una baja, el equipo se debilita. Esto es el Elche y el cualquiera, se debilita. Neider es un jugador importante porque viene jugando todo, pero hemos tenido que afrontar partidos sin gente importante. Manolo faltó el otro día, falta Sori, falta. Entonces, al final te va faltando gente. No voy a estar preocupándome de los que faltan, porque creo que pierdo una energía que es muy importante para el que va a jugar y para todos los que están. Y no me gusta perder energía. Entonces, como eso es algo que es imposible de solucionar, no tiene solución. Un jugador sancionado, no tengo solución. Un jugador lesionado, no tengo solución. Entonces, no me preocupo de ellos. No me preocupo de los que están y es verdad que a veces hasta me olvido de ellos, ¿eh? De los lesionados y demás, no soy un tipo que luego está muy encima de ellos. Tengo que estar más. Pero no me gusta llorar las ausencias. Y es verdad que se debilita el equipo. Normal. Y más jugadores que vienen jugando todos los minutos de la liga. Pero tenemos, para eso tenemos los 23 de plantilla, para sustituir a los que no falten o a los que falten en un momento dado.

Bueno, pues evidentemente hay ese sabor todavía amargo de aquella derrota y de aquella temporada increíble en la que el Elche pues vio como si un día, como zozobraba en los últimos 10 partidos de Liga, cuando pues casi 3 meses antes con una victoria estaba casi salvado, solo pues fue capaz de ganar un partido de 10, perdió 9, una auténtica barbaridad. Bueno, pues el Elche afronta ese partido con nuevos bríos, los bríos de Pacheta, afortunado Jorge Cordero que firmó a este hombre en el mes de febrero, a finales de febrero, que ha ascendido al equipo y que tiene pinta de que puede hacer algo importante, ojalá no me equivoque, esta temporada. Yo sigo manteniendo que el Elche va de tapado. Un Elche Club de Fútbol que afronta el partido en mitad de la tabla, a 3 puntos del descenso que marca el Cádiz, pero también a 3 puntos del playoff, aunque cuando le mencionan la bicha, y no le hemos mencionado ni mucho menos la palabra ascenso, Pacheta salta porque él sabe que vender la moto, vender algo más allá del partido del domingo, es equivocarse, es errar. Para ese encuentro, el técnico está valorando la posibilidad, ante la ausencia de Neider, que es un futbolista indispensable en este equipo, teniendo en cuenta que ha jugado, es el único que ha jugado todos los minutos, no va a estar Neider, solo tiene esa baja, valora varias posibilidades. Y todo en base al sistema. Si juega con Juan Cruz de central, Manu Rodríguez podría entrar en el lateral izquierdo y jugaría con un 4-1-4-1. Entraría Manu Sánchez por delante, es el alta tras cumplir partido de sanción, entraría por Xavi Torres y el resto yo creo que no lo modificaría. Pero si quiere jugar con ese sistema de 5 atrás, sobre todo a la hora de defender, o que luego se convierta a la hora de atacar en un 3-5-2, con dos carrileros amplios, pues podría meter a Zotko y Juan Cruz. Y en realidad serían tres centrales, Gonzalo Verdú, Zotko y Juan Cruz, con los carriles para Borja y Tecchio, y por delante, lo consabido, Manu Sánchez, Javi Flores, Gonzalo Villar, Iván Sánchez y Soricaba. Esa es la duda que mantiene, o que al menos dice mantener, porque yo creo que lo tiene claro, pero no quiere dar pistas a un rival que hace una semana estaba al borde del precipicio su técnico Álvaro Cervera, que lleva ya varias temporadas en el Cádiz, que lo ascendió, que el año pasado, que hace dos, estuvo cerca de ascender con él a Primera División jugando el playoff, y que este año, la semana pasada, si llega a perder el Lugo, igual la suerte no la hubiera corrido, la mala suerte, Javi López, sino el propio Álvaro Cervera. Estaba claro que en ese partido el que perdiese iba a caer y cayó el Lugo. Por tanto, son esos puntos de inflexión que a veces se dan y que cambian toda una temporada. Lo digo porque ha enlazado dos victorias. Esa de Liga, aunque no le ha sacado el descenso, el Cádiz marca zona de descenso, y la de Copa. Ayer el Cádiz jugó en el Ramón de Carranza y se dio un baño de confianza tras vencer a un primera, el Español. Venció por 2-1 en el partido de ida de 16avos de final. Falta la vuelta. Con lo que uno no sabe si es mejor que el Cádiz el domingo juegue con esa dosis de moral que ha supuesto estas dos victorias, hubiera sido mejor para el Elche que hubiera perdido y que el partido lo afrontase con menos confianza, pero a la vez con las orejas tiesas, que es lo que le pasó al Elche cuando perdió contra el Córdoba, que pasó por la piedra al Málaga y nadie daba un duro por el equipo ilicitano. Nunca sabes qué es mejor. Hombre, yo siempre pienso que es mejor que tu rival pierda el partido antes, y si puede ser 6 partidos antes, porque el fútbol es un estado de ánimo. Y cuando un deportista, cuando un equipo tiene un estado de ánimo fuerte, positivo, lo intenta todo. Y cuando uno lo intenta todo, le salen más cosas que si no lo intenta y que si le quema el balón en los pies. El que ha sido futbolista o el que ha sido deportista sabe de lo que estamos hablando. Por tanto, yo creo que el Cádiz viene crecido. Pero también es cierto que le puede pesar esa presión, esa tensión de verse en descenso, cuando su verdadero objetivo es luchar por el ascenso. Tiene exactamente el doble de presupuesto que el Elche en plantilla. Bueno, pues ¿cómo afrontan el partido? ¿Cómo llegan al encuentro? Se lo preguntábamos al técnico del Elche, a Pacheta. Tenemos que seguir en la línea en la que estamos y creo que llega así el equipo. Llega mentalizado en que las victorias han llegado en base al trabajo, en base a ser sólidos, y creo que llegamos en un momento óptimo de afrontar el partido contra el Cádiz, contra otro rival que ha jugado playoff el último año, se ha quedado a un punto, es un equipo que siempre está arriba, con muy buenos futbolistas. Creo que llegamos bien, creo que llegamos momento óptimo. Y habla del Cádiz. El Cádiz es un gran equipo y sobre todo con un modelo de juego muy definido. Cuando tú ves equipos que saben lo que hacen y que saben a lo que juegan, eso siempre, siempre da premio. El Cádiz viene ahora de dos victorias seguidas, viene también con la flecha hacia arriba. Nosotros también. Entonces, el Cádiz es un buen equipo, sí. ¿Cómo somos nosotros? Un equipo que compite. Y estamos compitiendo todos los días. Esto es la línea que tenemos que llegar, que seguir llevando. Competir en base a nuestras virtudes y a lo que nos ha llevado a las dos victorias seguidas en Liga. Y tenerlos metido en la cabeza, que hemos hecho bien, y volver a repetirlo. Hemos sido sólidos, hemos sido fuertes. Estamos defendiendo muy bien ahora en zona 1. Antes no defendíamos bien, ahora estamos defendiendo muy bien. Entonces, tenemos que aprovechar esas virtudes que tenemos ahora para reafirmarnos en esos pilares que estamos implantando para que en un futuro seamos capaces de aguantar los momentos de crisis cuando lleguemos. Y se le preguntaba a Pacheta que ahora que el equipo ya empieza a obtener premio a su fútbol, falta ganar fuera de casa. Llevamos jugando bien todo el año, a excepción de un par de partidos que no hemos estado bien, ¿no? Pero llevamos jugando bien todo el año. ¿Va a llegar la victoria fuera? Seguro que va a llegar. Ojalá sea pasado mañana. Estamos peleando y estamos jugando bien. El equipo, estamos adquiriendo un modelo de juego que nos va bien, estamos adquiriendo unos mecanismos, unos automatismos que estamos sacando el producto, estamos empezando a sacar producto a la estrategia, estamos sacando producto ya a acciones de contraataque que antes nos costaba más, y luego el juego elaborado, estamos siendo fluidos. Tenemos que volver a repetir todo eso y a seguir siendo así de consistentes que estamos siendo ahora en las dos áreas. Estamos siendo muy potentes, por eso estamos ganando. Entonces tenemos que seguir con esa línea de esfuerzo, esa línea de solidaridad, que es la que nos está llevando a esto. Y luego eso, ser contundentes en las dos áreas, que lo estamos siendo ahora. Y se le decía que fuera de casa hasta el momento no ha variado el estilo, siempre ha sido un Elche al que le gusta tener el balón, ser protagonista, empezar fuerte. ¿Va a ser así el domingo? Nosotros siempre preparamos los partidos en base a un modelo, en base a ser protagonistas, tanto con balón como sin balón, en el de hacerle al rival que se sienta incómodo. Y hay unos días que sale bien y otros días que sale mal, o que sale distinto a lo que has planeado. Si siempre sale a lo que planeamos, somos adivinos, no somos entrenadores. Entonces, hay días que sale mal y nos dice que estamos planteando. Claro, pero es que el rival juega. Es que hay un montón de cosas que no controlas y que se te pueden juntar todas en el mismo momento o en el mismo partido. Pero es verdad que al rival le damos la importancia que creo que tiene, pero que no nos obsesiona. No nos obsesiona. No somos un cuerpo técnico el que obsesiona al rival. Nos obsesiona mucho más nuestro equipo, nuestros mecanismos, nuestro modelo, nuestros detalles, al fin y al cabo. Eso sí que nos obsesiona. Y en este sentido, le preguntábamos a Pacheta si a domicilio, que siempre ha mantenido su sistema del 4-1-4-1, teniendo en cuenta que ha variado para dotar de mayor seguridad defensiva en el Martínez Valero, y le ha salido bien con ese, a la hora de defender, 5-4-1, ahora al atacar era más bien un 3-5-2, con dos carrileros profundos, si iba a utilizar este último sistema también en fuera de casa, el domingo en Cádiz. Estamos creciendo a través de dos dibujos, ¿no? Creciendo a través de ellos. Y eso nos da unas alternativas que hasta ahora no habíamos manejado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no, ¿lo tenemos claro? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que espero no enseñar demasiado, para intentar sorprender. Luego veremos a ver cómo sale. Pero vamos a intentar seguir en esta línea de que el jugador se sienta seguro en lo que hace, tanto en defensa como en ataque, y que se sientan cómodos en la posición en la que juegan. Cuanto más cómodo se sienta el jugador donde juega y más soluciones tenga mecanizadas, es mucho más fácil, te acercas a la victoria. Entonces, el jugador tiene que estar cómodo, tiene que sentirse arropado y tiene que sentirse feliz Y en ese camino estamos, de que todos jueguen en una posición en la que ellos se sientan provechosos, en la que tú veas que tu esfuerzo recibe premio. En ese proceso estamos. Llevamos 10 partidos, 11 partidos, estamos corriendo cada vez más. Estamos adquiriendo el ritmo de la competición, no es fácil. Hay muchos jugadores, vuelvo a insistir en ese detalle, porque creo que es importante. Es importante el que nosotros estamos adquiriendo el ritmo de la competición. No es lo mismo jugar en segunda B que jugar en segunda A, y no es lo mismo jugar en primera división. Los jugadores van mucho más deprisa. Entonces el fútbol necesita pensar mucho más deprisa. Y esa velocidad de pensamiento hay que irla cambiando. No solo en el juego, sino en la calle, en el vestuario, comiendo, durmiendo. Hay que vivir mucho más el fútbol, hay que pensar mucho más en fútbol, hay que comer mucho más fútbol. Y todo esto lleva su proceso. Pero estamos en un proceso interesante que creo que puede culminar en todo lo que es este año. Palabra de Pacheta, que no es poco. ¿El sustituto de Neider lo tiene claro? No está claro. No tengo claro quién va a sustituir a Neider. No lo sé. ¿Cómo lo haremos? ¿Si meteremos una alternativa por fuera o meteremos simplemente una alternativa por dentro? Le estamos dando vueltas. Pero bueno, tenemos alternativas, que es lo que más me gusta. ¿Y le trastoca sus planes esta ausencia? Siempre que tienes una baja, el equipo se debilita. Pues esto es el Elche y el cualquiera, se debilita. Neider es un jugador importante porque viene jugando todo, pero hemos tenido que afrontar partidos sin gente importante. Manolo faltó el otro día, falta Sori, falta... Entonces, al final te va faltando gente. No voy a estar preocupándome de los que faltan, porque creo que pierdo una energía que es muy importante para el que va a jugar y para todos los que están. Y no me gusta perder energía. Entonces, como eso es algo que es imposible de solucionar, no tiene solución. Un jugador sancionado, no tengo solución. Un jugador lesionado, no tengo solución. Entonces, no me preocupo de ellos. No, me preocupo de los que están y es verdad que a veces hasta me olvido de ellos, de los lesionados y demás. No soy un tipo que luego está muy encima de ellos. Tengo que estar más. Pero no me gusta llorar las ausencias. Y es verdad que se debilita el equipo. Es normal. Y más jugadores que vienen jugando todos los minutos de la liga. Pero tenemos los 23 de plantilla para sustituir a los que no falten o a los que falten en un momento dado, ¿no? El técnico del Elche que no se olvida de los aficionados que van a estar en Cádiz, un sitio y un campo especial, no solo por su historia, sino porque allí, la última vez que el Elche jugó, descendió. Y se vivieron momentos, pues, dramáticos y con muchas lágrimas. Lo que tengo en cuenta es que van a viajar toda la noche. Y desde aquí todos mis ánimos, toda mi fuerza y todo mi agradecimiento. Además me consta que es el mismo árbitro. Los recuerdos están para cambiarlos. Están para cambiar esos recuerdos. Y la vamos a pelear. Vamos a ir a pelear la victoria allí. Por todo esto también. Todo esto también hay gente que lo tiene dentro. Así que pongámoslo en valor y que también salga esa ira controlada, ¿no? Que la tengamos controlada y que seamos ese equipo que compite y que esos aficionados que van ahí se vuelvan orgullosos de nosotros. Esa es nuestra obligación. Y si ganamos se van a volver contentísimos. Pero el que el aficionado se sienta reflejado y que seamos un equipo que compite. Esa es nuestra obligación. Y esa vamos a intentar darla como la hemos dado en un montón de partidos, o en casi todos los partidos. Pacheta es el técnico que más ha conectado con los aficionados, yo creo que en los últimos 30 años. Y hablo de 30 porque son los que llevo siguiendo al Elche. No recuerdo un técnico que con sus palabras y con sus gestos haya conectado tanto con el público y con la afición del Elche. Mira que han pasado entrenadores y algunos de ellos que han calado, a pesar de que no han estado mucho tiempo. Ahí está últimamente, que vamos a decir, de Fran Escribá. Ascenso y 2 años en primera. Fantástica, brillantísima su etapa. El propio Pepe Bordalás, David Vidal. En fin, ha habido muchos entrenadores temperamentales, Julián Rubio, Felipe Mesones, pero que conecten con el público y no lleva ni un año en la plantilla, ni un año en Elche. Recordamos que vino el 28 de febrero o el 29, cuando destituyeron a Josico. Se acuerda siempre de los aficionados, siempre se lo está agradeciendo. Pero yo he visto gestos, ¿eh? Y los que han viajado los han visto. Yo he visto gestos de Pacheta en cada partido fuera de casa, sobre todo en el playoff, ir a la zona donde estaban los aficionados a abrazarse con ellos. Eso no es un gesto de cara a la galería, eso se tiene o no se tiene. Y Pacheta, pues es así, de campechano, de cercano, de humilde, y por eso lo hace tan grande. Luego los resultados podrán ser mejores o peores. Dentro de un tiempo igual se le critica y se le pide hasta la cabeza porque su equipo no gana. Esto ya es otra cosa. Pero que es el entrenador que más ha conectado con el aficionado, yo no tengo ninguna duda. Por sus gestos, por su comportamiento y por sus palabras. Otro entrenador pues no tiene por qué decir las cosas que él dice. Él las siente. Y eso es de agradecer. Porque normalmente los entrenadores son personas más especiales, lejanas, no digo introvertidas, pero sí viven en un mundo aparte, ¿no? Y ni con la prensa ni con los aficionados se dejan sentir tanto ni ver tanto. Pacheta va de cara, a pecho descubierto, para lo bueno y para lo malo. La verdad es que ha pasado poco malo, afortunadamente, solo 4 días, porque todo lo demás ha sido bueno, porque se lo ha ganado él entrenando y el equipo jugando. Y hay que destacarlo. Si destacamos lo malo, también es de justicia destacar lo bueno. Y para mí esto es buenísimo. Que un entrenador sea cercano con su afición, me parece fantástico. Porque eso lo ha ganado. Y aquí ha perdido o ha empatado en casa y le han aplaudido al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo es el reflejo del entrenador. Siempre ha sido así. Un equipo es el espejo de su entrenador, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo era la...? Estamos comparándolo últimamente con el equipo de... La última vez que el Elche estuvo en segunda división. ¿Cómo era el equipo de Toril? Cuando jugaba bien, un equipo alegre. Pero cuando jugaba mal o no jugaba, no sabíamos a qué jugamos, pues un equipo sin alma. Toril tenía eso en su personalidad. Era un buen tío, pero siempre le acusábamos, deportivamente hablando, de falta de carácter cuando las cosas se torcían. A Pacheta no le falta, le sobra carácter, pero carácter del positivo. No del entrenador que se vende haciendo gestos y sacando el látigo. No, no, este hace gestos y este siempre está intentando que el futbolista esté intenso, pero siempre no de cara a la galería, sino verdaderamente queriéndole sacar lo mejor a cada futbolista. Y cuando hay que animar, anima. Y cuando hay que gritar, grita. Pero siempre, siempre en plan positivo. Bueno, quería destacarlo. Porque, insisto, en 3 décadas, yo creo que es el entrenador que más ha conectado con el aficionado en menos tiempo. Sobre el Cádiz. Viene de ganar 2 partidos consecutivos. ¿Eso es mejor o es peor? ¿O hubiera preferido que viniese de perder? Yo prefiero ir ganando. Yo prefiero ganar todos los días. Prefiero ganar. Pero vuelvo a repetir. Enseña mucho más una derrota que 10 victorias. Enseña mucho más. Entonces, hay veces que las derrotas... Hay pocas victorias que sean puntos de inflexión. Las derrotas sí. Las derrotas generan un movimiento en toda la estructura que se mueve. Las victorias no. Las victorias, os vuelvo a repetir, que son en muchos momentos mentirosas. Entonces... Las derrotas enseñan mucho. ¿Qué prefiero? No lo sé. ¿Qué les va a suceder a ellos? Esto solo nos va a decir el resultado y el cómo se defina el partido el domingo, ¿no? Cabe todo. A nosotros hoy nos vino bien las 2 derrotas porque nos hizo mover todo. Movimos todo en 4 días. Pero ellos igual lo han movido antes ya y por eso ahora han ganado. Entonces... Nos vamos a enfrentar 2 equipos que venimos de 2 victorias seguidas. Entonces, bueno, espero que el espectáculo sea bueno para el espectador, que disfrutemos todos y que ganemos nosotros. Lo espero. Y cuando se le menciona lo de que, bueno, pues ganar podría ser empezar a mirar para arriba y todas estas cosas, así responde. Claro que sí, que nos mientan mucho. No, así no. Así. Nuestro objetivo, ganar al Cádiz. Y el objetivo a largo plazo, que no se equivoque nadie. Los 50 puntos, ¿eh? Que no se equivoque nadie. No. Y pensar y mirar, seguir con el cinto apretado. En el momento en que no estemos con el cinto apretado, nos van a dar en las orejas fuerte. Fuerte. Fuerte. En cuanto perdamos el objetivo, ahí. No. Sigamos, sigamos hasta los 50. Y cuando consigamos los 50, soñamos todos. Todos. Todos. Pero consigamos los 50, ¿eh? Que este equipo hace 2 años estuvo muy cerca de los 50. Pero no sé, ahí. Cuando tengamos los 50, entonces llegará el míster aquí y os contará otras cosas. Mientras no tengamos 50, a mí no me vais a oír hablar de nada. Nada más del Cádiz. Y Cádiz, y Cádiz, y Cádiz. No podemos perder el objetivo. A Cádiz. Campamento base. Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo. Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en Skoda.es. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a conocer un poquito más del rival, del Cádiz, qué ha hecho hasta ahora, cómo le va. Ya sabemos que ha ganado los dos últimos partidos, pero su técnico estuvo en la cuerda floja hace solo 7 días. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos. Pues el próximo rival del Elche, el del domingo, el Cádiz, podemos asegurar prácticamente que llega en la mejor dinámica de la temporada. Ha vencido solo 2 partidos en la categoría. Ganó en la primera jornada en su estadio, en el Carranza, contra el Almería 1-0, y viene de ganar hace apenas 7 días su segundo encuentro fuera de casa en el Ancho Carro contra el Lugo, además con remontada. Y llega al encuentro contra el Elche de Pacheta, pues como decimos, tras romper una malísima racha que tenía pues a Álvaro Cerveda prácticamente contra las cuerdas. Después de encadenar 9 partidos sin ganar, ha conseguido coger oxígeno el conjunto gaditano. En Liga, el equipo andaluz es el que marca el descenso con 11 puntos. Es un equipo que está diseñado pues no para estar ahora mismo en las posiciones de cabeza, pero sí para estar pues rondando la media tabla y siempre cerquita de las zonas de playoff, después ya de un par de años pues intentando ese asalto a las zonas de fase de ascenso. Además, en su última jornada, pues como hemos comentado, ha vencido al Lugo con remontada, con una actuación también estelar de Manu Vallejo, que ahora hablaremos más adelante de este delantero, porque es el jugador canterano del Cádiz que está siendo la auténtica sensación esta temporada en el conjunto amarillo. Y caso aparte es la Copa, porque ha pasado ya 2 rondas, de momento ha tomado ventaja en la tercera contra un Primera División, eliminó en la primera fase al Tenerife fuera de casa y en la segunda al Zaragoza allí en la Romareda, y ayer pues como decimos venció a un equipo de primera como es el Español, con los menos habituales. El equipo de Álvaro Cervera, que le le gusta pues que el rival domine la posesión, no tiene ningún problema. Además, él lo que trata es de esperar el fallo del contrario para atacar rápidamente en las contras, con jugadores arriba muy habilidosos y muy rápidos, sobre todo en las bandas, ¿no? Es lo que vamos a poder ver en el Carranza este domingo. Además, se siente muy cómodo sin el balón y cuando lo tiene, pues tampoco se complica mucho la vida. Balones a los extremos y estos que cuelguen la pelota fácil para que el delantero pueda rematar. No se entretiene demasiado, no hace jugadas muy elaboradas el conjunto de Cervera. Te hablo de algún nombre propio, por ejemplo el portero Cifuentes, pues que es el bastión defensivo, está manteniendo un rival, aunque es a un nivel, aunque es pues un jugador ya veterano, está manteniendo un muy buen nivel también esta temporada. Y arriba, pues Manu Vallejo, ¿no? Que te lo comentaba antes, es la estrella ahora mismo del equipo y la auténtica esperanza del Cádiz para esta temporada. Estamos hablando de un jugador de 21 años, canterano del conjunto amarillo, que es de Chiclana y que viene de marcar precisamente contra el Lugo, ¿no?, en una auténtica jugada personal muy buena, y que vamos a tener la oportunidad de verlo contra el Elche. Va a tener que estar pues muy atenta a la defensa franjiverde contra este jugador, un delantero alto, corpulento, pero no es centro de habilidad y que también va muy bien por arriba. Y también te destacaría pues Álex Fernández, ¿no?, que es ahora mismo el máximo goleador en Liga del Cádiz con 3 goles, eso sí, 2 han sido de penalti, y que es uno de los fijos en el campeonato doméstico para el conjunto de Álvaro Cervera. Hay que tener también mucho cuidado el domingo con el balón parado de Ager Akeche, que tiene un auténtico guante y es pues uno de los mejores lanzadores de falta de la categoría, no solo de falta sino también en los saques de esquina. Y el conjunto de Álvaro Cervera, pues que suele salir con un esquema bien definido, el 4-2-3-1 o 4-3-3 si lo queremos, y que formará con Cifuentes en portería, Robert Correa, el franjiverde en el lateral derecho, centrales para Mauro y Sergio Sánchez, este jugador que pues ha militado muchos años en primera división, Brian Oliván en el lateral zurdo, y el centro del campo para Edu Ramos, Garrido, Álex Fernández, el ex del Elche, y por la derecha Ager Akeche. Por la izquierda estaría Jairo, que también viene de marcar un muy buen gol contra el Lugo, y arriba pues Manu Vallejo, la joya de la cantera gaditana. Y básicamente eso, Paco, con el balón en ataque estático pues les cuesta, no se complican la vida y buscan rápidamente las bandas para un equipo que además este año precisamente pues no brilla precisamente por los goles que está metiendo. Le está costando muchísimo marcar al Cádiz, y prueba de ello también pues que está ahí abajo, un equipo que según ha señalado ya su entrenador y lo hemos podido ver en las últimas temporadas, quiere crecer a partir de la defensa y que le está costando arrancar este año. Así que esperemos que el Elche pueda sumar pues la primera victoria en segunda división allí en el Carranza, que no se nos ha dado muy bien especialmente pues en la historia. Nunca ha ganado el Elche en segunda, solo lo ha hecho en la historia en segunda B y hace ya 23 años, y en caso de ganar el Elche sumaría su tercera victoria consecutiva y se dispararía hacia arriba, porque, insisto, está a la misma distancia del playoff que del descenso que marca precisamente el Cádiz. Vamos a repasar también el resto de partidos para el fin de semana. Pues en tercera división, partido vital para el ilicitano fuera de casa, jugará contra el Roda el domingo a las 12, los franjiverdes que quieren evitar la quema del descenso. En segunda división femenina, jornada número 8, las chicas de Quique Cano visitarán al Villarreal el domingo a las 12. En fútbol sala, 2 partidazos, el Elche Salax Aitaipor, que visitará al Gran Canaria en la segunda división masculina el sábado a las 8, y el Joventut de Elche en la segunda división femenina jugará fuera de casa contra el Eixample también el sábado. En balonmano, 2 partidos, el Elche Mustang jugará contra el Cañamelar Valencia el sábado a las 6 en Carrús, y en la primera estatal pues el Vulcanizado Salverola, que quiere seguir con su buena racha y jugará fuera de casa contra el Levante el domingo a las 12:30. Y en voleibol, el ESD Granadas de Elche jugará su segundo partido en casa en la jornada número 4 de la Superliga 1 femenina, lo hará ante el Cajasol Jubasa Volei el sábado a las 7:30 en el Toscar. Y te recuerdo también, Paco, que este fin de semana tendremos en Rugby 7, pues todos los aficionados al rugby podrán disfrutar en el 10 Iborra, sábado y domingo, pues de este torneo 7 que va a contar con las mejores selecciones del planeta, o sea que no hay que perdérselo. Pues no nos lo perderemos. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí ya porque nos quedamos sin tiempo. Recordamos, el domingo volvemos todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Cádiz-Elche. El domingo a las 12 es el partido, a las 11:30 te lo contamos en directo. Un saludo, mil gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.